Les paso una data nueva. Yankee, ¿qué tengo? El amigo está un poco enfermo y el doctor le descubrió una cosa. Para toda la vagancia, tengo una piedra en el riñón, me tienen que operar. Así que si me operan y me muero, les voy a dejar este tema de regalo. Escuchen la letra un pedacito nomás, ¿está? Ya vas a volver, viejo traidor. Y dice así, miren. El doctor se rescató y mi vieja no está loca. Yo no puedo seguir todo el día tomando coca. ¿Qué vamos a tomar? ¡Vamos de vuelta todos! Dice. El doctor se rescató y mi vieja no está loca. Yo no puedo seguir todo el día tomando coca. ¿Qué? A ver. ¿Qué vamos a tomar? Y dice así. Tengo una piedra en el riñón, dicen que voy a morir. El doctor me delató que me entró por la nariz. Por la nariz. Y el estribillo es más fácil. Las palmas de todos los negros arriba. Y dice así, a ver, a la cuenta de tres. Un, dos. Yo quiero vivir, que no me falte vitamina. Nunca dejar de tomar. Vamos todos a ver si sale. Yo quiero vivir, que no me falte vitamina. Nunca dejar de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar. Las palmas de todos los negros arriba. Seguimos con temas nuevos. Aunque no cobremos para ahí, no importa. Del 8, entre el 8 y el 12 o el 13 de diciembre, lo nuevo de Dama gratis para ustedes en toda la disquería. Para todos los guachines que vinieron a ver el show, míralo ese ahí en el medio, míralo, míralo, míralo. ¿Lo alcanzan a ver? Ahí, mirá, mirá. Acá, mirá ahí. Mirá esa nenita. Vamos los pibes. ¿A dónde hay más guachines? A ver, allá arriba. Ahí. Hay un par de ellos, ¿eh? Y dice así, a ver.